Ante la explotación capitalista, la resistencia. Ante la dominación, la autoorganización. Abajo y a la izquierda, Radio Zapatista Sudcaliforniana. Muy buenas noches a toda la banda que nos está escuchando en vivo. Muy buenas tardes, muy buenos días a la banda que nos va a escuchar, si es posible, que nos va a escuchar grabaciones en retransmisiones a través de la página de internet de la Radio Zapatista Sudcaliforniana. Estamos transmitiendo desde la colonia Los Olivos, aquí en La Paz, Baja California Sur, desde el Centro Cultural Ricardo Flores Magón. Este quiere ser un centro cultural. Aquí hay varias compas y mujeres y hombres, pues, que están buscando, pues, encontrar un espacio, es construir un espacio autónomo en donde podamos de alguna forma u otra tejer redes de solidaridad, de reciprocidad, de diálogo, de comunicación. Y bueno, pues este 4 de mayo que estamos, digamos, recordando a los compas, a las compas que fueron agresiva y violentamente golpeadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto aquel 3 y aquel 4 de mayo en San Salvador Atenco. Eso nunca para nosotros es algo que tenemos que recordar, pues porque ha sido un golpe, pues, muy fuerte, pues, para los movimientos sociales que están emergiendo desde abajo, ¿no? Al margen de toda aquella corruptela y todo aquel discurso vacío de los gobiernos de la clase política mexicana. Si recordamos el 3 y el 4 de mayo del 2006, cuando la otra campaña, cuando los compañeros y el compañero delegado cero del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el subcomandante insurgente Marcos, se encontraba en el Distrito Federal, un grupo de compañeras y compañeros campesinos floriculturistas en el Valle de Texcoco, como cada 3 de mayo, intentaban vender en las inmediaciones del mercado municipal de Texcoco, las flores, pues, que han venido cultivando y ahí que han venido ofertando, pues, en ese lugar, el Día de la Santa Cruz. Pero ese 3 de mayo del 2006, el gobierno del estado, el gobierno del estado de Enrique Peña Nieto, o administrado en ese entonces por Enrique Peña Nieto, hoy presidente de esta República maltrecha, y en ese entonces también el gobierno municipal que estaba encabezando el PRD, les negaron la posibilidad a los campesinos floriculturistas porque resulta que en las inmediaciones del mercado municipal de Texcoco, pues ya se encontraba prohibido la venta ambulante, pues dirían ellos fuera de la regla o fuera de las normas. Sobre todo estas nuevas formas que el Estado, ya sea municipal o estatal, asumían, era porque se encontraba, pues, ya una de las multinacionales más que más atacan a los trabajadores y a los pequeños productores, que es Walmart. Entonces fueron rodeados por policías estatales y por policías municipales, y los compañeros, como siempre solidarios del pueblo de San Salvador Atenco, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra del pueblo de San Salvador Atenco, pues fueron a acompañar a las compañeras que venían y compañeros que venían a vender sus flores, y resulta que ahí se enfrentaron con la policía. Fueron rodeados, fueron golpeados, fueron encarcelados, y el pueblo organizado de San Salvador Atenco tomó la carretera Texcoco-Lechería. Y fue ahí cuando hubo el enfrentamiento más agresivo entre el 3 y el 4 de mayo, muy temprano, a las 6 de la mañana, una operativa del gobierno del estado y el gobierno federal entró al pueblo de San Salvador Atenco y acabó con todo lo que se aparecía frente a sus macanas y frente a su odio y frente a su venganza. Los medios de comunicación obviamente jugaron un papel muy importante ahí, porque a pesar de las imágenes grotescas y violentas que estábamos viendo, pues intentaban, digamos, con sus líderes de opiniones tapar, pues, con un dedo el sol. Era imposible que la agresión que el Estado mexicano, que el Estado representado por Vicente Fox en ese entonces y por Enrique Peña Nieto, pudiera ser escondido. Sin embargo, los medios de comunicación insistieron en que ahí no pasaba absolutamente nada. Sin embargo, los medios de comunicación insistían en que quienes defendían el derecho al trabajo, quienes defendían la tierra, quienes defendieron a los compañeros floriculturistas que por mucho tiempo y tradicionalmente han venido vendiendo sus flores, pues eran unos delincuentes y eran unos malvivientes. El hecho de defender y de alzar los machetes como símbolo de resistencia los hacía delincuentes, los hacía terroristas. El mismo 4 de mayo fue golpeado por los policías estatales y federales, fue golpeado el compañero Alexis Benumea, un joven compañero de la otra campaña que fue a solidarizarse con el pueblo de San Salvador Atenco, fue golpeado en la cabeza y pues lo declararon como muerte cerebral. Fue asesinado un compañero estudiante del UNAM, estudiante de matemáticas y estudiante de danza en la misma Universidad Nacional Autónoma de México, asesinado por las fuerzas federales y por las fuerzas estatales. Ya teníamos nosotros ese día, 4 de mayo, conocimiento de que en el enfrentamiento del día anterior, el 3 de mayo, habían asesinado a un niño de menos de 15 años de edad y le habían pegado un balazo en el pecho. Habían dicho que los policías, que los federales, que los municipales no llevaban armas en el momento de los enfrentamientos. Sin embargo, estaban todas las pruebas, pues, en contra de ellos. Después del 3 y después del 4 de mayo, cuando acabaron con la resistencia, cuando agresivamente acabaron con la resistencia, supimos, pues, de los encarcelamientos y de las vejaciones que sufrieron las compañeras, mujeres, estudiantes, trabajadoras, campesinas, amas de casa, que defendían su tierra, que defendían a su pueblo, que se solidarizaban con el pueblo en resistencia de San Salvador Atenco. Supimos que habían sido violadas más de 20 mujeres en el traslado del pueblo hacia las cárceles aledañas. Y esos asesinos y esos violadores no han sido metidos a la cárcel. En cambio, los hicieron presidentes municipales, los hicieron diputados, los hicieron presidentes de la República. Ahí están. Por eso nosotros este 4 de mayo no podemos quedarnos callados y no podemos olvidar nunca, pues Atenco no se nos va a olvidar nunca, así como tampoco se nos va a olvidar, pues, los asesinatos que han sufrido los compañeros en el estado de Chiapas. Hace unos días, en las finales de abril, el compañero Juan Vázquez, un compañero que defendió de manera significativa el territorio y la tierra en Chiapas, fue asesinado por paramilitares. Los compañeros de las juntas de buen gobierno, los compañeros base de apoyo zapatista, saben perfectamente que esos compas, que ese compa Juan Vázquez fue asesinado por organizaciones que están muy vinculadas con el PRI y con el PRD. Este 4 de mayo, pues, entonces, pues lo recordamos, pues, y desde acá nosotros vamos a buscar la forma, pues, de que la solidaridad ya no sea nada más de palabra, pues, sino de otras cosas. Pues aquí estamos, pues, otra vez en la Radio Zapatista. Nos perdimos un poco, técnicamente andábamos fuera, pero resurgimos como el ave fénix, ¿no?, de las cenizas, y pues regresamos de nueva cuenta como cada fin de semana a las transmisiones en vivo de la Radio Zapatista Sudcaliforniana. Hay muchas cosas que platicar, han sucedido muchísimas cosas, hasta el asunto de las compas de la UNAM, ¿no? De los chavos y las chavas que han venido cuestionando de manera muy crítica el modelo o el proyecto educativo que se quiere implementar en los SH, pero que está implementado en la mayoría del digamos en todos los campos del sistema educativo nacional, ¿no? En las preparatorias, en las primarias, en las secundarias, que es el modelo basado en competencias, que no busca otra cosa más que tecnificar pues la educación y producir más allá que y fabricar más allá que sujetos críticos, sujetos que les sirvan al nuevo modelo laboral, pues mano de obra barata. Entonces estos compañeros pues están han cuestionado de manera muy muy firme y muy seria pues este modelo ahora queriéndose implementar en los colegios de ciencias y humanidades de la UNAM. Están algunas otras cuestiones pues como el encuentro por la defensa de la tierra y el territorio en Juchitán, Oaxaca, pues con todos estos compas del Istmo de Tehuantepec que están defendiendo su territorio, su tierra, de empresas ambientalmente, dicen, ambientalmente renovables que quieren establecerse como parques para generar energía eólica y digamos proveer de todo lo necesario a empresas que son de verdad, que son empresas muy pero muy agresivas para el medio ambiente y también para todos nosotras y nosotros, pues empresas como la Coca-Cola, por ejemplo, Fensa Coca-Cola, que es quien está patrocinando ese tipo de proyectos. Están también cuestiones aquí en Baja California Sur sobre las compañeras que en una comunidad, en un pueblo que se llama Santa Rosalía, al norte de La Paz, más de 90 compañeras que están demandando a empresas calamareras que las dejaron en la calle por empezar, digamos, a defender sus derechos laborales. Compañeras que han resistido por varios años, pues, este embate de las empresas transnacionales y además también que han tenido que resistir pues a estos discursos, como dijimos hace un momento, discursos huecos que de los partidos y de la clase política, que por un lado dicen que van a defender y que a los trabajadores y a las trabajadoras, por un lado dicen pues que van a hacer todo lo posible por ordenar pues toda esta bola de corruptelas que se dan al interior de las maquiladoras, que van a buscar la manera de solucionar las problemáticas que se dan al interior de esta, y por otro lado prácticamente son presa fácil de los bazucazos con dinero y se dan, digamos, como una simbiosis sinvergüenza, ¿no? entre patrones y entre gobierno. Entonces hay mucho que platicar, hay mucho que decir, hay mucho que escuchar, y aquí estamos pues en la Radio Zapatista. Le doy el micrófono a uno de los compas pues que siempre ha estado acá en el colectivo, que es el compa Gilberto, para ver qué cosa tiene que decirnos. Bueno, yo creo que hay dos cosas que es importante destacar locales. Uno sobre la cuestión educativa y otro sobre la cuestión de las calamareras, ¿no? Que es importante que los medios alternativos reproduzcan esta información en varios sentidos, ¿no? Dos casos que se presentan aquí, ¿no? Antes quiero leer un pequeño texto sobre la cuestión del cambio en el sistema educativo. Uno dice, el objetivo y la estrategia del que ahora se denomina neoliberalismo para desmantelar el sistema educativo actual, para revertir el actual modelo educativo, se basa en establecer una cobertura legislativa para conseguir sus objetivos con el eufemismo de dotar al país de leyes para mejorar la calidad de la enseñanza. Dos, controlar los centros y las tareas educativas con reglamentos y desarrollo para concretar las medidas que conduzcan a la reversión actual del modelo educativo del país. 3, asfixiar al sistema público de recortes justificados con una supuesta crisis. Y 4, abrir el sistema educativo a nuevas formas de privatización con experiencias tipo McDonald's, o sea, tipo franquicias. Bueno, esto que acabo de leer no es de México, es del Estado español. Y el 9 de mayo va a haber una huelga general en el Estado español. Pero es precisamente a lo que quiero llegar es que eso no tiene que ver con un asunto mexicano, es un asunto mundial, global del capitalismo que está modificando el sistema educativo estatal. Y en algunos lugares hay respuestas y en otros lugares no hay respuestas. Entonces, es un comentario al margen, pero eso tiene que ver con el desalojo local que hubo el 19 de abril al Comité Ejecutivo Seccional Democrático de la Sección Tercera del CENTE, que aquí localmente era el principal crítico de esta reforma educativa mundial, que se ve reflejada en la Ley General de Educación a nivel nacional y las llamadas leyes secundarias, que es instrumentar esa política de cambio del sistema educativo estatal. Entonces era interés del gobierno sacar a los compañeros del local, de su local, que es el local de la Sección Tercera del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, a través de los que se dicen dirigentes oficiales, que en este caso son los charros sindicales que encabeza Mateo Casilla. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Aparecía como que estaban recuperando un local, pero es parte de una estrategia nacional para golpear a la mayor parte de la oposición en el sistema educativo. Entonces, la denuncia que estamos haciendo es el desalojo violento que hizo de la sección, en la sección tercera, al Movimiento Democrático Magisterial, que es el encabezado por el Comité Ejecutivo Seccional Democrático. Lo muy curioso que sucedió es que desde muy temprano, 100 personas o más, un centenar de char de trabajadores que fueron dirigidos, no encabezando la marcha, con palos, ¿no?, y golpeando a los una veintena de compañeros que estaban en el local, y se vieron obligados a salir, lo sacaron prácticamente. Pero lo más raro de esto es que, no raro, sino lo más, digamos, nocivo y lo cual denunciamos, es la presencia de la policía estatal de procedencia panista y de la policía municipal de procedencia priista, que se agruparon, protegieron, se coludieron, estuvieron protegiendo al grupo de golpeadores y entonces esperando una respuesta del Movimiento Democrático para poder detenerlos y encarcelarlos, ¿no? En realidad estaban protegiendo al charrismo sindical. Eso lo denunciamos abiertamente en Radio Zapatista y bueno, los compañeros tuvieron que salir y ahora pues seguirán un proceso. Es un, digamos, un problema local que es importante, que está asociado con el movimiento nacional en contra de esa reforma que acabo yo de mencionar aquí, para el caso del Estado español, porque en el fondo es lo mismo que está sucediendo en México, pues. De ahí, pues, la movilización de la CETEC de Guerrero, ¿no?, que están en plantón, la sección 18, la sección 9, que son, digamos, secciones democráticas del CENTE, que están en plantón cercano ahorita a la Plaza de la Constitución en la Ciudad de México y que seguramente se van a ocupar en estos días ahí. Hay el anuncio del 15 de mayo de un paro general del Bloque Democrático de Chiapas, amenazados por el gobernador, que es del PBM PRI, diciendo que los van a reprimir, en este caso los van a quitar los sueldos ante un posible paro que se va a dar, ¿no? Y entonces están las normalistas de Michoacán y la sección 18 de Michoacán que se encuentran en plantón. Entonces, de una ley que ya fue aprobada por la legislativa, ¿sí?, que ya de hecho está ahorita en el asunto de las leyes reglamentarias, ¿no? Entonces, la lucha en contra de la reforma educativa pues es una lucha larga, digo, después de que ya fueron aprobadas las leyes, pero es importante denunciar esta agresión que están sufriendo los pocos compañeros del sistema educativo que se están enfrentando. Si esto lo vinculas con la transformación de la UNAM, estás viendo que la toma de rectoría es también una oposición al sistema educativo que se quiere implementar en el país y que no ha podido llegar al conjunto de la Universidad Nacional. Y que pienso yo en lo personal que lo están haciendo a través de los SHs, porque a partir de agosto van a hacer un laboratorio en los SHs, instrumentando un sistema educativo ya modificado y piensan aplicarlo en el siguiente año. Entonces, esa toma es muy importante porque, aunque aparecía como es un pequeño grupo de estudiantes reducido a su mínima expresión, en realidad es un cuestionamiento al sistema educativo estatal, ¿no? Y yo creo que ahí, no, bueno, no sé, pero a mí se me... se me figura que habrá que hacer como matices, pues, porque digamos que la situación que estaban planteando, por ejemplo, los estudiantes del CCH, ¿no? Los encapuchados, los violentos, los rompevidrios, estaba, digamos, centrada fundamentalmente en el asunto de la, digamos, tecnificación de las humanidades. Es decir, lo que le preocupa en el fondo son dos cosas. A ver, por un lado, esto no lo comentaron ni los articulistas más críticos de la jornada, ni mucho menos lo discutieron o lo pusieron, digamos, en el mantel los grandes medios de comunicación. Es decir, toda la discusión la centraron en el asunto de los vidrios rotos de la rectoría, es decir, del patrimonio, incluso hasta el rector también, ¿no? Pero creo que la banda del CCH, Naucalpan, estaba planteando, digamos, dos cosas básicamente, ¿no? Que tiene que ver con estos 12 puntos, después, digamos, transformado en 8 puntos de las reformas a los CCH. Por un lado, y esto lo digo, digamos, con todo el peligro que implica el decirlo desde fuera del CCH y además alejado de la discusión en términos geográficos, ¿no? Entonces creo que los planteamientos que se hicieron ahí estaban centrados fundamentalmente en un proyecto educativo que empezaba, digamos, que tiene la gran posibilidad de empezar a deshacerse de aquello que hizo al CCH ser el CCH, es decir, digamos, materias que tienden fundamentalmente a la construcción de una criticidad, ¿no? Es decir, una mirada crítica a una realidad que necesariamente se tiene que estar transformando permanentemente. Y por otro lado, efectivamente, tendía esta reforma, estos 12 puntos, por un lado eso, ¿no? Y por otro lado, tiende principalmente a la privatización de la educación. En el caso de la oleada, pues, de movilizaciones que estaban organizadas bajo la tutela de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Mejor dicho, el leitmotiv de esas movilizaciones tendían fundamentalmente a una reforma que afectaba directamente las relaciones laborales de los trabajadores. Lo digo esto, pues, porque la reforma educativa, ¿no? La reforma educativa, esta que, digamos, se consuma con Peña Nieto, tiende precisamente a estar vinculada muy, pero muy estrechamente con la reforma laboral. Sí tiene una, digamos, una implicación muy importante. Pero la reforma, digamos, en términos, en el espíritu, pues, se encuentra en el modelo por competencias que viene caminando desde hace mucho tiempo y a la cual muy pocos, o por lo menos no se alcanzaba a percibir una movilización importante. No, lo que me preocupa a mí entonces, y es como para discutirse, pues, porque es una opinión así muy muy personal y que incluso podría ser muy muy rápida, una reflexión muy rápida. Lo que me preocupa es que esta movilización que se está, digamos, tejiendo desde la base de los profesores democráticos u organizados en esta coordinadora que se asume como democrática, fundamentalmente se radicalizó porque atentaron contra sus derechos laborales y no tanto por el asunto de una educación, de un proyecto educativo que tendía fundamentalmente a cubrir las necesidades de un modelo económico que se está, de alguna forma u otra, gestando este proyecto educativo desde lo que llamamos los gobiernos invisibles. Es decir, desde el Fondo Monetario Internacional, desde el Banco Mundial, que necesita, que requiere que en lo local se estén modificando, digamos, leyes que le convengan a ellos. Entonces, no sé. Sí, yo creo que ahí el matiz está ahí, no tanto en el significado de la toma del CCH. Yo creo que la matiz está ahí porque la gente, pero es como cualquier movimiento que no es anticapitalista, pues. O sea, ¿qué es lo que está haciendo la CENTE? ¿O qué están haciendo los compañeros del Comité Ejecutivo Social Democrático? Bueno, pues es cuestionar la reforma educativa porque va a afectar las relaciones laborales con el trabajador. Eso resulta lógico de un movimiento sindical. El movimiento sindical en sí mismo es un movimiento que sí está pensando en la cuestión general educativa porque es el sector educativo, pero en el fondo no es ese asunto, pues. Las grandes movilizaciones que hoy hay, incluida la local, está más asociada a que la reforma educativa va a provocar un cambio en las relaciones laborales entre el patrón, que es la SEP, y los trabajadores. O sea, entre el capital y el trabajo. Eso es lo que están cuestionando en el fondo y no se profundiza más. En cambio, en el Estado español, como lo estoy comentando aquí, sí es un asunto laboral también, pero si te fijas, la mayor parte de toda la cuestión del discurso del movimiento, incluso sindical, sí es porque recortan personal, sí es porque recortan el presupuesto educativo, sí es porque van a cambiar las relaciones laborales, pero sí cuestionan el cambio en el modelo educativo. Aquí también, pero el fondo del movimiento es la pérdida de relaciones laborales históricas que ha tenido el movimiento sindical. Yo creo que ahí está el matiz principal. Y ahí es donde está la virtud de los encapuchados, pues. La virtud está en que el cuestionamiento se dio, uno, en la institución más grande del país, que no ha metido totalmente la reforma educativa por competencia. Digo totalmente porque la está metiendo en las facultades, poco a poco. Pero ¿dónde hay que meterla de raíz? En las prepas y en este caso en el Colegio de Ciencias y Humanidades. Ahí está la importancia del cuestionamiento. Pero aquí la crítica, digamos, que tendrías que hacer es que no, la orientación no debe ser nada más porque van a cambiar tus relaciones laborales, sino que el modelo de acumulación del sistema, al cambiar, tiene que cambiar la reforma educativa. Entonces, no te conviertes en antisistémico, pues, porque, pero por ejemplo, si paras a las escuelas durante mucho tiempo, por las relaciones laborales, pones en cuestión a la reforma educativa. Hasta ahí llegaría, porque no, pero lo importante es que tendría que, para la parte educativa, ¿no? Bueno, digamos, a lo mejor sí necesitamos pensar un poquito el asunto de los compañeros del CCH, solamente por digamos el vacío informativo que hubo en los grandes medios, incluso en los medios locales, pues. Pero antes, pues vámonos con una rolita de los cojolites que se llama Sembrando Flores y regresamos en un momento a la Radio Zapatista Sudcaliforniana, el brazo sonoro del Frente Zapatista Sudcaliforniano. Escuchamos a los Cojolites con la rolita, la seguimos escuchando con la rolita de Sembrando Flores. Entonces regresamos pues a la Radio Zapatista Sudcaliforniana, el brazo sonoro del Frente Zapatista Sudcaliforniano. Estamos transmitiendo este 4 de mayo desde las instalaciones del Centro Cultural Ricardo Flores Magón. Acá pues varios compas estamos, y compas. Estamos trabajando pues para armar, ¿no?, algunos proyectos. Ya empezamos una red de huertas pues solidarias, donde se busca pues compartir conocimientos, se busca compartir comida, se busca estar pues permanentemente afectándonos pues, ¿no? Estamos también por armar una biblioteca en el barrio. Aquí están algunos compas que, por cierto, el día de mañana 5 de mayo están armando un toquín abajo del puente de Soriana por la calle Forjadores, aquí en La Paz, Baja California Sur, los compas de Origen Criminal, los chavos Estopa y algunos otros compas pues que andan haciendo pues este toquín barrio bajero. Y bueno, pues aquí regresamos para un poco seguir la charla o el balance pues sobre lo que ha venido sucediendo en las últimas fechas. Habíamos comentado hace un momento pues de cómo existen, ¿no? Existe un proyecto a nivel global de educativo pues que está orquestado desde los grandes organismos que algunos le llaman los gobiernos invisibles, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial fundamentalmente, obviamente a través de la UNESCO y algunas otras instancias privadas lo que se busca es efectivamente pues deteriorar o discursivamente deteriorar la educación pública, privatizar la educación en los diferentes países y fundamentalmente cargar de un sentido nuevo a la educación, deshacerse de toda esta parafernalia que se inventó efectivamente con la modernidad, con la Revolución Francesa, todo este rollo de la libertad, ¿no?, de la fraternidad. Y ahora lo que se busca es poner en el centro de este proyecto en el centro de la diversidad de proyectos que se quieren gestar en lo local, ya ahora en México, ahora en Francia, ahora en Costa Rica, ahora en Venezuela, ahora en Argentina, ahora en Chile, lo que se busca es poner en el centro la idea de competencia, ¿no? Es decir, una idea que le va a hacer frente al proceso globalizador, ¿no?, al capital global o al neoliberalismo, para poder, enfrentar las nuevas relaciones laborales. Debemos de fabricar sujetos, ¿no?, que lo puedan hacer sin cuestionamiento. Existen resistencias cuando se quieren implementar este tipo de proyectos en México. Las resistencias oficial, la resistencia a este proyecto han estado, como matizadas se puede pensar en dos sentidos. Por un lado, una resistencia magisterial, estudiantil, y por otro lado, pues los proyectos que ya conocemos como el proyecto zapatista, ¿no?, que tiene su propio, sistema educativo, su propia forma de construir conocimiento, de relacionarte con una realidad inmediata y de transformar esa realidad permanentemente. Y bueno, también existen resistencias, pues como lo dije hace un momento, pues resistencias a estos proyectos, digamos, que buscan enraizarse en este sistema educativo. En el caso del sistema nacional educativo mexicano, pues las reformas basadas en competencias ya tienen muchísimo tiempo, muchísimos años de que se está implementando en las universidades. Yo recuerdo pues que las dos primeras universidades que empezaron, digamos, a jugar con este modelo por competencias fue la Universidad de Nuevo León y la Universidad Autónoma de Baja California, en el norte de nuestro territorio. Pero ya se encontraban, digamos, como operando estos modelos en los centros de bachilleratos, como por ejemplo el CONALEP, ¿no? Y bueno, poco a poco empezaron, digamos, como a aplicarlo, a implementarlo en los diferentes centros o en los diferentes subsistemas de educación, ¿no? Y en este momento, pues, ya parecería que no hay ningún tipo de resistencia. Hubo una resistencia muy interesante con el gremio de la filosofía, porque lo primero que aparece más obvio, pues, es que estos modelos por competencias no tienen la necesidad de asignaturas como la sociología, como la filosofía, como la historia. Y entonces empiezan, digamos, como a no sacarlas por completo, pero así a reducir el tiempo hora en clase. Es decir, puedes tratar ya sea menos temas o bien los temas los tienes que tratar muy superficialmente, de manera práctica, de tal forma que no te permite, digamos, como generar un proceso de aprendizaje, de construcción de conocimiento, que esté ad hoc, pues, al ejercicio filosófico o al ejercicio sociológico crítico. Uno de las instituciones que negó, digamos, que se mantuvo al margen de todo este modelo basado en competencias, que de nueva cuenta viene desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, pues fue la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin embargo, en las últimas fechas hemos podido darnos cuenta de que, las últimas autoridades que en este caso José Narro, pues ha venido, digamos, como doblando las manitas, y entonces ha dado luz verde a este proyecto, digamos, global, neoliberal del modelo basado en competencias, pero obviamente hay que, digamos, como ocultarlo. Entonces, es sabido, pues, de la tradición de lucha y de resistencia que tiene el UNAM, que tienen los SHs. Sin embargo, no obstante al peligro que implica para la clase, digamos, en el poder, aplicar un modelo de esta naturaleza a la fuerza en un lugar como la UNAM, pues se han venido queriendo reformar fundamentalmente los colegios de ciencias y humanidades, los CCHs, ¿no? En donde se quiere, como se ha hecho en todos los espacios educativos, digamos, como aplicar pruebas como piloto, ¿no? Y en el CCH, pues, se quieren aplicar o se quieren reformar, digamos, varias cosas, que ahorita la discusión está en 12 puntos, en los famosos 12 puntos, que aluden precisamente a la necesidad de un nuevo perfil de egreso, a una nueva capacitación de los docentes, a una nueva manera de evaluar, a nuevas materias, a menos materias, a nuevos horarios, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues en el CCH en Naucalpan, como seguramente en muchos CCHs en la Ciudad de México y en algunas otras partes del país, por ejemplo en Baja California Sur, hay un CCH, o por lo menos hay, digamos, bachilleratos adscritos a ese sistema, no sé del caso de aquí, pues, pero en muchos SH seguramente se discutieron esos 12 puntos, esa reforma. Y bueno, hace algunos días, más o menos como unos 15 días, hubo una por cierto, no fue hace 15 días cuando se empezó a discutir esta reforma, sino fue mucho tiempo atrás. Sin embargo, hace más o menos 15 días, un grupo de compañeros y compañeras del CCH Naucalpan llegaron a la torre de rectoría para entregar un documento en donde se le solicitaba a la misma rectoría, al rector José Narro, que iniciara un proceso de consulta y de discusión de esta reforma a los SHs. Y el rector José Narro lo que hizo fue solicitar a todo el personal de rectoría salir de la torre y cerrar las puertas, digamos, con llave. 15 compañeros aproximadamente decidieron hacer un plantón en la torre de rectoría y esperar, pues, de que se abriera un diálogo. Y tenían básicamente dos peticiones. La primera es eso, ¿no? El digamos, un diálogo público abierto sobre la reforma a los SHs. Y por otro lado, digamos, la adscripción de nueva cuenta de 5 compañeros del CCH Naucalpan que habían sido expulsados por una autoridad a la vista de ellos, de los de arriba competentes, que habían sido, digamos, expulsados del CCH por haber enfrentado a algunos trabajadores y estudiantes en las mismas instalaciones del CCH. Sin embargo, los compañeros, las compañeras decían, pues, que ese acto, digamos, de violencia fue armado por las mismas autoridades para desprestigiar un movimiento que cada vez tomaba más fuerza, un movimiento que tendía fundamentalmente a la discusión de esta reforma. Los compañeros tomaron rectoría y bueno, a partir de ahí hubo un linchamiento, no sé si nunca antes visto, pero sumamente sinvergüenza, un linchamiento mediático en contra de las compañeras y los compañeros que se encontraban ahí. Toda la discusión en términos mediáticos, incluso el mismo rector y grandes, digamos, intelectuales que han sido los grandes promotores de la democracia en México, que escriben en La Jornada, todo mundo estaba centrando la discusión de la toma de rectoría en un par de vidrios rotos que sucedió ahí. Entonces, el problema era, ¿no?, los 15 chamaquitos que fueron y querían, digamos, acabar con el patrimonio cultural y que estaban rayando los murales y que no sé qué cosas. Los compañeros dijeron, efectivamente, pues, rompimos un par de vidrios, pero pues eso no nos hace violentos ni nos hace no destructores del patrimonio cultural. Lo que nosotros queremos es dialogar. Sin embargo, a pesar de que los compañeros decían eso, toda la discusión se centró en esos vidrios rotos. Obviamente, por lo menos para nosotros, lo que se estaba preparando fundamentalmente era un desalojo de la entrada de la policía y un desalojo de los compañeros y las compañeras. O bien, en su defecto, una polarización de los estudiantes, ¿no? Porque los trataban como si fueran, digamos, ineptos, ¿no? O que no tenían la capacidad de razonar. Lo que en el fondo se estaba haciendo era precisamente lo que se estaba abriendo, lo que querían abrir era una discusión en torno a este nuevo proyecto educativo. Sucedió el tiempo, digamos, el linchamiento se mantuvo hasta que hace un par de días los compañeros y las compañeras decidieron salir de rectoría con la promesa de que el 9 de mayo, en unos días más, se iba a abrir un diálogo, ¿no?, con los representantes de la Universidad Nacional Autónoma de México. No sabemos en qué va a acabar. Lo que nosotros aludimos, o sobre lo que nosotros queremos llamar la atención, es precisamente de que es necesario, pues, ¿no?, atender, ¿no?, los planteamientos de los compañeros y las compañeras de bachillerato que están desde hace mucho tiempo cuestionando, pues, este modelo neoliberal de educación que se quiere imponer en México, que se impuso ya y que ahora se quiere imponer en la Universidad Nacional Autónoma de México. Eso por un lado, ¿no? Y bueno, es nada más de llamar la atención. Hay que mantener, digamos, informada la banda. Hay que buscar la manera de seguir, digamos, esta discusión muy de cerca. Y no hay que dejarnos guiar por todos estas, digamos, discursos mediáticos que buscan minimizar el pensamiento de los compañeros y las compañeras, ¿no? Bueno, no más que se quería mencionar eso. Y por otro lado, pues nada más hacer mención de que el día de hoy inició en Juchitán, Oaxaca, el encuentro, ¿no?, por la defensa de la tierra y del territorio de los pueblos del Istmo de Tehuantepec, y que el día de mañana sigue la transmisión. Sigue este encuentro, en donde se quiere buscar, digamos, consolidar una red regional para defenderse, pues, de los proyectos, de los grandes proyectos que están orquestados, obviamente, pues, por el Banco Interamericano de Desarrollo, por el Banco Mundial, y que están solapados por los gobiernos locales del estado de Oaxaca y del estado mexicano, ¿no? Gabino Cue y Enrique Peña Nieto. Entonces, las compañeras y los compañeros, pues, están en todo su derecho de resistir y de organizarse, ¿no? Y de buscar la forma de consolidar una organización más sólida que atienda una solidaridad, pues, activa, ¿no? Necesitan la resistencia, necesitan armar las barricadas. Y eso se puede solamente con las manos y con los corazones, pues, atentos. Bueno, hasta aquí la información, digamos, que tiene que ver con cuestiones nacionales y regionales, ¿no? Nos gustaría, por último, hablar un poco sobre un problema que desde hace años están enfrentando unas compañeras calamareras en Baja California Sur, en el pueblo de Santa Rosalía, con empresas coreanas y chinas, Hanjin, Longjin, incluso otra empresa que se llama Brumar, que en estos momentos, pues, se encuentra en una situación muy muy crítica, y que todo mundo debemos de poner atención los más que podamos, pues, porque las compañeras son trabajadoras y buscan, pues, defenderse, ¿no? Y le voy a pasar la palabra al compañero Gilberto, que ha estado muy de cerca con las compañeras, para que nos platique cómo va esta situación, ¿no? Yo creo que debemos cobijar lo más que podamos a este movimiento que, por lo que se ve, los gobiernos van a tratar de dejar abandonado. Ya, de hecho, la impresión que tenemos general, tanto las calamareras y desde acá, pues es que quieren dejar en el olvido toda la lucha de las calamareras, ¿no? A partir de esta visión que había de que el gobierno perredista del municipio de Mulegé y el gobierno panista del gobierno del estado y priista a nivel de Marcos Covarrubias y el priista de Enrique Peña Nieto, a través de sus autoridades acá, pues piensan dejar abandonado el caso por los años que han pasado, ¿no? Entonces, es necesario cobijarlos y ayudar a impulsar esta propuesta que las compañeras decidieron hacer el 1 de mayo de 2013, por la responsabilidad que ocasionaron las empresas. El punto de partida de las compañeras es que la responsabilidad del despido injustificado hace 10 años, 6 meses de Hanjin, de hace 7 años de una compañera de Brumar, que es un caso muy especial que voy a comentar rápidamente para terminar este programa, y la otra son hace 2 años y medio de las compañeras de Longjin. 100 compañeras en total despedidas en estos casos, la mayor parte de ellos, 96, vienen desde el año 2002, y por lo tanto ya las autoridades que han pasado del PRD, ahora del PAN y ahora a nivel federal del PRI, pues están tratando de olvidar. No hay que olvidar, y hay que buscar la manera de que esta cosa se solucione. Entonces, la responsabilidad no es solo de las empresas, es también de los gobiernos. Y por lo tanto, si ellos son los responsables de lo que pasó en los despidos, el responsable directo es la empresa, pues todos tienen que cargar con la indemnización. Esa es la conclusión a la que han sacado los compañeros, y en función de eso emitieron un escrito dirigido al Congreso del Estado, al presidente municipal de Mulegé y al gobernador, exigiendo que haya corresponsabilidad de la indemnización constitucional a la que tienen derecho todas ellas, ¿no? Hay tres casos. Uno es el caso de Brumar de San Bruno, que lo quiero comentar porque ya pasaron 7 años y resulta que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje decidió exonerar a la empresa de toda culpabilidad. Y fíjense lo que pasó. Lo que pasó es que la compañera fue despedida una madrugada. La compañera, aparte de ser despedida, fue golpeada por el gerente, un coreano llamado Jimmy John. Y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que yo creo que tenía conocimiento, sin embargo, en las pruebas que presentó el coreano, es un pasaporte sellado por el Instituto Nacional de Migración de su salida por Loreto a este gerente que golpeó a la compañera exactamente en los días en que la golpeó y en que la despidió. Por lo tanto, la resolución de la Junta está asociada a un documento falsificado y por lo tanto la corrupción genera, lo cual hizo que la resolución se diera en contra de la compañera. Esto lo sabemos porque ahora el 1 de mayo en Santa Rosalía la compañera Catalina nos contó que así había sucedido y que ahorita se encuentra, por lo que ella nos informa, en un proceso de amparo en contra de esa resolución y creo que es una realmente la evidencia de que las autoridades federales, estatales y de todo tipo están involucradas en este caso. Es un caso de una compañera, pero hay 96 despedidas del 2002 que no han podido ser indemnizadas por varias razones. Una de ellas es que la sacaron de la demanda original y solamente ganaron la demanda, pero dejaron a 4 nada más con el triunfo de la demanda y a 96 fuera, pues. Ellas reactivaron la demanda, no solamente en contra de Hanjin México SADCB, que es la supuesta empresa mexicana, pues, sino también en contra de Hanjin Trading Corporation LTD de Corea, contra Kwan Pyo Lee y Hanjin Trading de Estados Unidos y contra el propio Hanjin México. Miren, nomás para tener una idea, la empresa Hanjin México, el 13% de las acciones está en un coreano, Kim Chul Lee, y el 77% de las acciones de esa empresa está en Hanjin Trading LTD de Corea. Y el representante en Santa Rosalía hoy es Jin Moon Kim Park, que es el representante legal coreano de esa empresa mexicana. ¿Sí? El peligro de que hay ahora es que ante esta presión de que se les indemnice constitucionalmente, están desmantelando la empresa. Y se corre el riesgo de que las dejen abandonadas a las compañeras. Por eso las compañeras, el 1 de mayo, marcharon en Santa Rosalía y entregaron un escrito. Y aquí en La Paz, los compañeros del Comité Ejecutivo Seccional Democrático del CENTE entregaron un escrito al gobernador y al Congreso exigiendo la formación de una comisión del Congreso del Estado, del gobernador, del presidente municipal y la empresa, y se corresponsabilicen de la indemnización. O sea, que les paguen a las compañeras. El adeudo es millonario, porque ya son 3.800 y tantos días de salarios caídos, más los 3 meses, más los 20 días, más los 12 días de prima de antigüedad. Entonces, ellos están proponiendo que se reúnan la representación de las trabajadoras y estas partes y se corresponsabilicen y paguen la indemnización, independientemente del curso que siga, porque la demanda se está presentando ahorita, no ha podido realizarse ni siquiera la audiencia de conciliación, porque hay un trámite burocrático muy grande, y por ejemplo ahorita la traba principal es que tienen que traducir al coreano la demanda, pues, para poder demandar a este que tiene el 76% de las acciones de Hanjin, pues. Y el señor Kim, que es el que vive ahorita en Santa Rosalía, pues está haciendo pendejo, en otras palabras, y el presidente municipal se está haciendo pendejo, y el gobernador se está haciendo pendejo, y todo el mundo se hace pendejo aquí. Claro, como decía un compañero, aquí no hay ningún pendejo. Nadie es pendejo en esta vida. Se hacen. Entonces, ahorita estamos exigiendo nosotros que esa comisión que ellas están proponiendo se haga y se les indemnice constitucionalmente. Se repartan lo que les deben a las compañeras. Esa es la propuesta concreta. Entonces, en estos próximos días, o en estos próximos, en el momento en que se pueda, se está organizando una manifestación en la Embajada de Corea en la Ciudad de México. Entonces, ya se, por parte del CIS Laboral, ya se comunicó a nivel nacional con las organizaciones y nos han contestado del CILAS, del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, que se puede preparar una manifestación en las embajadas de Estados Unidos y en la Embajada de Corea para denunciar a los gobernantes locales, para denunciar a sus empresarios coreanos, para que le paguen a las compañeras. Y entonces no sabemos en qué momento puede ser ahora en mayo, puede ser en junio, puede ser en julio, no sabemos, pero va a haber pronto una manifestación en la Ciudad de México, ¿no? Por lo menos se va a entregar un escrito y hay el compromiso de promover que las organizaciones lo hagan. Eso es importante que se señale. Y la tercera es la cuestión del Ongin, para terminar. Desde febrero está el dictamen para la resolución de un despido de 5 compañeras en 2010. Las compañeras que estaban luchando por aumentar el precio del calamar de 30 centavos el kilo a 40 centavos el kilo, a 50 centavos el kilo, y además se asumían como parte del sindicato independiente de trabajadores y trabajadoras de industria maquiladora, entonces el dueño de esa empresa, que es Longin, que se llama... Esta es una empresa china, Xin Han Chang Kuang, que este es junto con Or Yu Ling, que son empresas chinas, que son las que corrieron a las compañeras. Y las corrieron porque protestaron con el aval de la antigua secretaria del Trabajo y Previsión Social, Amalia Camacho. Álvarez Gámez, que es el nuevo priista que está aquí, no sabemos qué actitud irá a asumir, pero por lo pronto está claro que están protegiendo a las empresas. Y entonces estos empresarios chinos las corrieron a las compañeras a pesar de que siguió trabajando la empresa. Y de acuerdo con la ley, al terminar un contrato temporal, si la materia prima subsiste, tiene que seguir detrás. Ellas lo probaron en el proceso, en la demanda. Ellos probaron con recibos de compañeros y con una inspección ocular que se hizo allá, que ellos siguieron trabajando después de que las despidieron, lo cual es un despido injustificado. Sin embargo, en este momento, ahorita que estamos haciendo este programa, no sabemos la resolución de la Junta en que quedó. Entonces, no queremos que pase lo que pasó con Brumar, ¿no? De que la autoridad federal pues se vendió, pues. Entonces nosotros entendemos que las compañeras van a ganar la demanda, pero como están las cosas, no sabemos. Vamos a esperar en los siguientes días para ver qué actitud está, ¿no? Entonces, así está la situación ahorita de las calamareras, y pues son muchos años y yo creo que el asunto, ellos saben que la estrategia, mejor estrategia es el tiempo. En la medida que pasa el tiempo y no se solucionan los problemas, ellos creen que se debilitan. Ahorita les demostraron las compañeras este primero de mayo que el movimiento sigue vivo, pues, y que ellos ya tan vivo que obligaban al presidente municipal a que las recibiera ese mismo primero de mayo por la tarde a las 4 de la tarde. El único compromiso que hizo fue, voy a hablarle a la empresa. Le propusieron la comisión y se hizo pendejo. Entonces, la lógica es que estén siguiendo protegiendo a la empresa, pero por lo menos obligaron a que se reunieran, que no las quería recibir. Bueno, así están las cosas y yo creo que hay que rodear de solidaridad esto para a través de Radio Zapatista vamos a seguir denunciando las cosas que están pasando. Bien, pues así está la situación en Baja California Sur, así está la situación en México. Así está la situación en Oaxaca, así está la situación en Guerrero, así está la situación en Chiapas, ¿no? Los compañeros están resistiendo, las compañeras están resistiendo. En algunos lugares la corrupción, las artimañas políticas, los discursos están, digamos, funcionando como los mecanismos, pues, de abandono a la clase trabajadora. En otros lados, como Chiapas, por ejemplo, funcionan las balas, ¿no? Funcionan los machetes, los asesinatos, las desapariciones en contra de compañeros como Juan Vázquez, del ejido Bachajón, que ha estado resistiendo de manera, o que resistió junto con los demás compañeros y compañeras en la defensa de su territorio, y fue asesinado en el mes de abril, a finales del mes de abril, ¿no? Por personas que están identificadas con los partidos políticos en el poder, ¿no? Así están las cosas en Oaxaca, con compañeros de Radio Totopo que están siendo amenazados de muerte por personas que se encuentran coludidas con el gobierno y con las empresas, pues, de los grandes proyectos capitalistas. Así está México, ¿no? Desbaratándose y reconstruyéndose al mismo tiempo desde abajo y a la izquierda. Pues lo dejamos aquí. Esta es la Radio Zapatista Sudcaliforniana, el brazo sonoro del Frente Zapatista Sudcaliforniano. Nos vemos la próxima semana. Esperamos, pues, en este camino seguir informando y seguir dando nuestra palabra, nuestra opinión sobre lo que sucede en lo que se está construyendo, pues, esta semilla de los movimientos sociales abajo y a la izquierda. Nos vemos hasta la próxima semana. Ante la explotación capitalista, la resistencia. Ante la dominación, la autoorganización. Abajo y a la izquierda, Radio Zapatista Sudcaliforniana. Ya llegó Super Shalom, ya llegó.